sabes vida mía que te quiero solo a ti, porque estoy con tormento para hacerme más sufrir. No dudes de mi amor, no pienses más en nada, porque siempre seré el hombre que más te ama. Parece que este invierno no se pasa si no estás, me duele esta ausencia y esta amarga soledad. Regresa pronto amor, que sola está la casa, volvamos a empezar rompiendo la distancia. Empezar rompiendo la distancia.